algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento, para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Un saludo para nuestros queridos amigos chilenos, Los Ángeles Negros, que nos han dejado pues este precioso tema. Y nos vamos con otro buen amigo, alicantino él, David Luis. Nos trae este días de lluvia, días de sol, como los que estamos pues disfrutando en este mes un poquito loco que es abril. Días de lluvia, días de sol. Una paloma viajera llegó a tu ventana y se puso a tu vera. Ella buscaba cobijo hasta que volvieran los días de sol. Tú no tenías motivo para no dejarla que hiciera su nido. Y en el alféizar de piedra, su casa de hiedra y adobe creció. Ella te dio algunas cosas que siempre tuviste y de nunca mirarlas. En el olvido dormían a espera del beso que había de dar. Esa princesa de sueño que sigue a tu lado aunque te despertara, o que durmiera contigo si ya no es preciso jamás despertar. Días de lluvia, días de sol, un arco iris en el corazón. Días de lluvia, días de sol. Días de lluvia, días de sol, un arco iris en el corazón. Días de lluvia, días de sol.

Y bueno, necesitamos siempre tenerte en el programa, ya lo sabes. Un abrazo desde aquí, desde Andalucía, para ti, para toda Asturias. Y vamos a seguir pues con otro gran cantautor, Ismael Peña. Él, bueno, pues hizo innumerables canciones, décadas atrás, y ahora precisamente ayer pues hizo la presentación de toda su discografía nuevamente digitalizada. Y bueno, yo te felicito por ello, Ismael. Nos alegra muchísimo que nuevamente se te esté escuchando ahora ya con sonido nuevo, con sonido más digital. Y vamos a escuchar pues este tema que tan amablemente nos ha enviado y que a mí particularmente me encanta, como es La Tarara. Te escuchamos y seguidamente también escucharemos a nuestros queridos amigos tuyo y mío y de todo el público, como es La Palestra, con Rafa y con este bonito poema cantado, como es A Sola, del poeta Gabriel Celaya. Os escuchamos, Ismael, La Palestra, La Tarara y A Solas. La tarara sí, la tarara no. La tarara, madre, que la bailo yo. Tiene mi tarara y un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara, madre, que la bailo yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no. La tarara, madre, que tiene la tarara y un vestido blanco con luna, tres rojos para el jueves santo. La tarara sí, la tarara no. La tarara, madre, que la bailo yo. Tiene la tarara y unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no. La tarara, madre, que la bailo yo. Las medito, siento que me crezco, le hablo a Dios, responde con cabo el silencio, pero existe siempre, firme frente al hueco, este es su seguro servidor, sin miedo. A solas soy yo. La calle reinan timbres, truenos, trenes de anuncios y focos de absurdos peleles. Pasan gabardinas, pasan hombres N, todos son como uno, pobres diablos, gente. oye nadie, vale lo que vale, pero a solas todos resultamos alguien. Soy alguien, entiendo a los otros, lo que existe fuera dentro de mi doblo. En la calle todos nos sentimos solos, no sentimos nadie, nos sentimos locos. A solas soy alguien, valgo que valgo, en la calle nadie vale lo que vale. A solas existo, a solas me siento, a solas parezco rico de secretos. En la calle todos me hacen más pequeño, y al sumarme a ellos la suma da cero. A solas soy alguien, valgo lo que valgo, en la calle nadie vale lo que vale. Y nos vamos ahora pues con dos buenos amigos, con dos grandes artistas y antes, hablando de amigo, vamos a recordar que un buen amigo de este programa, un gran amigo de quien les habla, Rubén Pérez, pues tiene una presentación de tres preciosos poemas el próximo día 20, viernes, entre las 13 y las 18 horas argentina, en Buenos Aires, en la Feria del Libro, pues en el stand de la provincia de Buenos Aires, nuestro amigo Rubén leerá el poema Tu sonrisa, de Neruda, y dos más, musicado y bueno, y recitado también como él sabe hacerlo. Así que a todos los argentinos, a todos los que estéis por Buenos Aires, que os pille por ahí en ese día, a esa hora, pues os recomiendo que vayáis a hacerle una visita, a disfrutar de estos poemas en la voz de nuestro querido amigo Rubén Pérez. Desde aquí nuestro apoyo, nuestra felicitación. Y bueno, ya sabe que de alguna manera estaremos allí, aunque sea de espíritu y de alma, acompañándote en ese momento y dándote mucha fuerza, Rubén. Un abrazo muy fuerte para ti, para toda Argentina, para todos nuestros amigos que tenemos por esa linda tierra. Y ahora sí, nos vamos con estos dos grandes artistas, Tomás Quesada, José Aznar. Ellos nos van a interpretar Regálame esta noche, Tomás Quesada, y un precioso poema de José Aznar, Seré parte de tu piel. No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te di un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida, abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano que trate de tenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Sentimientos y deja que duerma esta noche contigo, y así, mientras cierro los ojos, te regalo todo el corazón, emociones, sueños, a tu lado, contigo, te susurraré todo mi amor. Y con un beso de placer, y con caricias que aman, ámame. Seré parte de tu piel, de tus labios, de tu fuego, de tu sonrisa. Miro en el espejo tus ojos y solo encuentro amor. De tu boca para mi boca, seré parte de tu piel, de tus labios, de tu fuego, tu sonrisa, y puedo ver el cielo por ti, como un frenesí, una lujuria de ti. Me das paz de amor, sueño de pasión. Seré parte de tu piel, de tus labios, de tu fuego, de tu sonrisa. Mece mis sentimientos, deja que duerma esta noche contigo, y mientras cierro los ojos, te regalo todo el corazón. Emociones, sueños, a tu lado contigo, te susurraré todo mi amor. Con un beso de placer, caricias que aman, ámame. Ámame. Seré parte de tu piel, de tus labios, de tu fuego, de tu sonrisa. Miro en el espejo tus ojos y solo encuentro amor. De tu boca para mi boca. seré parte de tu piel, de tus labios, de tu fuego, de tu sonrisa, y puedo ver el cielo por ti. Como un frenesí, una lujuria de ti, me das paz y amor, sueño de pasión, sueño de pasión, sueño de pasión. Seré parte de tu piel, de tus labios, de tu fuego, de tu sonrisa. Miro en el espejo tus ojos y solo encuentro amor de tu boca para mi boca. Llega el momento y no puedo dejar de pensar, y un sentimiento me ahoga cada día más. ¿Será la duda de no saber qué hacer, o será el miedo de llegarte a conocer? Y un sentimiento me ahoga cada día más. ¿Será la duda de no saber qué hacer, o será el miedo de llegarte a conocer? Sabiendo todo de ti, no sé nada a la vez, solo unas fotos y unas palabras en la red. No sé si todo lo que dijiste es verdad, si me engañas, no sé lo que pasará, no sé lo que pasará. Delante de mí estás, parece un sueño que se ha hecho realidad. Sabiendo todo de ti, no sé nada a la vez, solo unas fotos y unas palabras en la red. No sé si todo lo que dijiste es verdad, o si me engañas, no sé lo que pasará, no sé lo que pasará. La Puerta Verde nos acaba de interpretar Mi Amiga, y precisamente mi amiga del alma, Rosa María, nos trae hoy este precioso poema escrito por ella, interpretado por ella, y que se titula Cuando el viento roce mi cara. Un poema, ya lo escucharéis, maravilloso, lindo, lindo de verdad, Rosa. Todo lo que haces son muy bonitos, pero la verdad es que este te ha quedado de dulce, como se suele decir, un 10 para ti. Y muchos besos de tu querida amiga gaditana para ti, para Alicante. Te escuchamos, Rosa, en tu precioso poema. cuando tu viento roce mi cara. Cuando tu viento roce mi cara, cuando el sonido de tu voz me estremezca, cuando sienta tu poesía hacerse realidad en mí, se habrá abierto al cielo y sabré que mi piel ha encendido la tuya, que tu voz solo es para mí, que mis deseos se cumplen en tus deseos, que cuando hablas, aunque tus palabras todos las escuchen, solo serán para mí. Que cuando yo te mire, se borrará el resto del mundo, porque tus ojos y los míos solo leerán nuestros mutuos pensamientos. Y sabremos, sin hablar, que algo inesperado ha nacido, algo que ambos habíamos intuido, y que al cruzarse nuestras miradas hemos comprendido. Tu voz es caricia para mí, y aunque solo sea un sueño, déjame seguir soñando. Tan solo eso te pido. Siempre hay un sueño que hace olvidar noches en blanco de soledad. Siempre hay un refugio junto al calor para esperar una ilusión. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, dejadme soñar. Déjame, déjame soñar. Quiero quedarme atrás, los sueños son míos, dejadme soñar. Siempre habrá tiempo para esperar promesas y cartas que nunca llegarán. Siempre quedan días para llamar a falsas puertas que nunca se abrirán. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, dejadme soñar. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. No quiero quedarme atrás, los sueños son míos, dejadme soñar. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar. Oh, no quiero quedarme atrás, los sueños son míos, dejadme soñar. Déjame, tengo que llegar. pero no quedarme atrás. Maravillosa, como siempre, Maritrini. Y bueno, en este programa ya sabes que una gran parte de él está dedicado a los poemas, a la poesía, a la lírica. Y un poema maravilloso de un ilustre gaditano como fue José María Pemán nos lo trae hoy, pues otro estupendo y gran andaluz como es nuestro querido amigo Emilio José. Él nos va a cantar este Barrio de los Marineros, como les digo, de José María Pemán, y otra gran voz, otro gran artista, otro buen amigo, como es Antonio Cejudo, este gran canario que nos canta así de bien esta canción, bueno, de décadas pasadas, pero inolvidable, como fue el No soy digno de ti. Un saludo para ti, Antonio, para ti, Emilio, y recordamos pues a nuestro querido gaditano José María Pemán en la voz del cordobés Emilio José, y escuchamos muy atentamente, como siempre, como en cada programa, a nuestro amigo canario Antonio Cejudo. Barrio de los marineros, en donde estaba mi amor, al fondo de cada calle, un mar de rosas y sol, haciendo redes cantaba, cinco muchachas en flor. Y cinco marineritos coreaban la canción. Y cinco marineritos coreaban la canción. A la niña blanca aquella, ay qué dolor, y un marino genovés se la llevó. Se iba la canción doliente sobre la brisa hacia los mástiles ensangrentados de poniente y de ilusión, y yo pasaba soñando Barrio de los Marineros, en donde estaba mi amor, soñando por esas calles hacia el mar de rosas y sol. Soñando por esas calles hacia el mar de rosas y sol. A la niña blanca aquella, ay qué dolor, y un marino genovés se la llevó. Porque no mis noches se visten de amor.

es para ti. Amiga que me ayudas a triunfar, querida amiga. Querida amiga. Estás escuchando En un rincón del alma. Muda nos ha dejado nuestra querida amiga Cloti. Y querida amiga, nos dijo Miguel Gallardo, así de bien también. Y queridas amigas, son maravillosas y queridas, Isabel Quintana y Herenia, para ellas, que no creo que me olvido, saludo a mucha gente desde aquí. Ella, Isabel, sé que siempre está ahí también detrás de la pantalla escuchándonos, así que para ti, amiga, un beso muy fuerte, y para mi linda amiga Herenia, pues otro aún mayor si cabe. Y como siempre, pues estamos muy contentos de contar con tan buenos y queridos amigos, así que Canta mi corazón con Hugo Morales. Y seguidamente escucharemos pues otro lindo poema, esta vez de Antonio Gala, Vuelvo a la ciudad enamorada. Tengo tanto que decirte de estos años que han pasado, de tus ojos, de tu pelo, de tu boca que he adorado. Todavía no comprendo cuánto tú me amaste desde el primer momento que a mi vida llegaste. Hoy canta mi corazón porque siempre estás conmigo. Tomados de la mano, siguiendo nuestro destino, hoy canta mi corazón, que siempre serás mía. Ríe, ríe, sueña, sueña, canta mi corazón por ti. Ríe, ríe, sueña, sueña, canta mi corazón. El cariño que fue tierno y que hoy sigue como llama para mostrar a todo el mundo y enseñarles cómo se ama. Nuestro amor dio cinco frutos, hoy te miras solo en ellos, pero sé que nunca olvidas de quién llevan el sello. Hoy canta mi corazón, porque siempre estás conmigo. Tomados de la mano, siguiendo nuestro destino. Hoy canta mi corazón, porque siempre serás mía. Ríe, ríe, sueña, sueña, canta mi corazón por ti. Ríe, ríe, sueña. Canta mi corazón, hoy canta mi corazón, porque siempre estás conmigo. Tomados de la mano, siguiendo nuestro destino. Hoy canta mi corazón, porque siempre serás mía. Ríe, ríe, sueña, sueña, canta mi corazón por ti. Ríe, ríe, sueña, sueña, canta mi corazón, canta mi corazón, canta mi corazón.

marinera, niña bonita de San Fernando. Cuando tus pies descalzos pisan la arena, de sal llenas los hoyos que va dejando. Salina, salinera, si tú me miras no quiero faro, que no temo a la roca de la escollera, si en la noche me guían tus ojos claros. En tu barco una rosa, la de los vientos, otra rosa te manda mi pensamiento. Donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata las blancas velas. Cuando amanece la tacita de plata, un sol parece, la tacita de plata, un sol parece. Donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata las blancas velas. Pues desde esta tacita de plata que nos ha cantado así de bien en su salinera Pasión Vega, pues hemos llegado una vez más al final del programa. Nosotros, como siempre, pues queremos agradecer a todos los que cada semana colaboran con nosotros, pues enviándonos sus poemas, sus canciones. Y a todos los que a través del cristal, a través de la pantalla y en tantos y tantos lugares distintos, en tantos países, en tantas regiones de España, y nos acompaña y nos escuchan pues cada semana. Queremos agradecerle el estar ahí, el acompañarnos, el pasar junto esta horita y media aproximada. Y como siempre, pues lleno de amigos, de amistad, queremos pues mandar un gran lazo de amistad que junte a todos este gran grupo, a esta gran familia de amigos, y con la ayuda de los diablos vamos a hacerlo con este lazo de amistad. Y nosotros pues nos despedimos como siempre hasta la próxima semana, en que nuevamente esperamos tenerlos a todos en este rinconcito del alma. Que tengáis una feliz semana y hasta siempre. Yo quisiera despertar, lo espero cada día, y ver que la ira se vuelve sonrisa. Un mañana llegará, para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor.